A diferencia de los mensajeros, los guardianes pertenecen al planeta Tierra, ellos lo colonizaron. Sabemos que un grupo de ellos se escondió en las cavernas, pero la mayoría se quedó afuera, enferma y distorsionada. Son ustedes, que aún continúan luchando para curarse. Los colonizadores internos y externos son los encargados del planeta, deben cuidarlo y mantenerlo en buenas condiciones de vida. Cuando los colonos del exterior del planeta comienzan a despertar y curarse, activan su conciencia dormida, y al hacerlo, los recuerdos resurgen con nitidez. Así recuperan su verdadera naturaleza ayapliana, toman el camino de regreso y se dirigen al planeta de donde son oriundos. Para hacerlo, necesitarán curarse, recordar, rectificar sus cristales distorsionados y formar su triángulo. Solo así estarán preparados para salir del planeta y pasar a otros planos de vida y existencia más evolucionados y elevados. Los guardianes que se encuentran en la ciudad interna realizan diferentes trabajos, en grados y jerarquías. Hay aquellos que son sanadores, estos están constantemente mandando energías sanadoras alrededor del planeta para que el hombre las respire y se alimente de ellas. Aquellos que son maestros se encargan de transmitir el conocimiento universal. Existen otros que son investigadores y científicos, otros que resguardan los portales de entrada y salida, aquellos ecológicos, que están estudiando la forma de descontaminar al planeta de energías densas, otros que cuidan los centros energéticos y zonas del planeta con el propósito de elevarlo, y así sucesivamente. Los mensajeros trabajan en el ámbito interplanetario, llegan de diferentes partes del cosmos y su misión es encarnar en la forma hombre del planeta, adaptarse a ella y diseminar el conocimiento universal. Ellos se contactan con los guardianes del planeta y con su planeta de origen telepáticamente. Una vez terminada su misión, parten para otras realizaciones, tal vez para otros planetas que necesitan de su presencia y conocimiento. Puede suceder en casos especiales que un mensajero se convierta en avatar y, al serlo, su misión continuará en la ciudad interna. Se convertirá en un guardián del planeta hasta que su trabajo haya finalizado. Los guardianes trabajan en el ámbito planetario, son los encargados del planeta desde el mismo momento que lo colonizaron. Ninguna intervención externa puede acontecer sin el permiso o la autorización de ellos. Continúan manteniendo contacto con sus planetas de origen. 103. Puede el mensajero enfermarse en ese camino, corrompiendo su conocimiento y usándolo en beneficio propio. A veces sucede que el mensajero se enferma. Cuando esto sucede, es automáticamente sustituido, porque no cumplió a cabalidad su misión. La Hermandad Blanca lo aparta de la misión encomendada y lo retira del planeta, llevándolo al mundo antimateria. Ahí lo curan y convierten las energías pensamientos negativas en positivas. Una vez curado, lo mandan a otro lugar para que continúe el trabajo a realizar. 104. ¿Quién es un avatar? Un avatar es un mensajero que llegó al planeta y recopiló en sí mismo la sabiduría para luego transmitirla. La fuerza de su energía pensamiento es tan poderosa y elevada que podrá alimentar a millones de mentes diseminadas en el planeta. Lo hará con la intensidad de su amor y de su conocimiento. Es un maestro de la Hermandad Blanca, es un guía de las energías pensamientos, es un sembrador. Su palabra es la semilla y él la hace germinar con el conocimiento. Cuando surge un avatar, cambios importantes se presentan para el planeta, él marca épocas y despierta conciencias. En el transcurso de los próximos 7000 años se verán muchos avatares en el occidente y oriente, norte y sur del planeta. Todos estarán comunicados con la vibración Abigail. Serán